Bien, continuamos en Verano Música y Deportes a través del 95.0 de la FM Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día miércoles 31 de julio del 2019. Pareciera mentira que ya estamos en el último día de este mes del año en curso. Se nos va julio, llega agosto, seguimos en el verano y continuamos con Verano Música y Deportes. Ya la última semana de agosto o quizás la semana anterior estaremos ya retomando nuestro programa habitual de deportes, porque a esa altura del mes, en agosto, ya estará jugando el Club de Fútbol Talavera en el grupo cuarto de la Segunda División B, y el Sol y Fútbol Sala Talavera ya se estará entrenando, preparándose en trabajo de pretemporada en esa participación que le espera al equipo de Fútbol Sala de nuestra ciudad en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero como vosotros sabéis, los días martes en nuestro programa hablamos del fútbol de autonómica, y esta temporada también vamos a hablar del fútbol de preferente con la presencia de dos clubes de nuestra ciudad, y uno de ellos es el Patrocinio, que por un tema administrativo va a jugar preferente esta temporada, y nos visita en nuestros estudios Roberto de la Cuadra, entrenador del Patro. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanma. Encantado de estar aquí junto a vosotros y de pasar, compartir este ratito. Agradecemos también que te hayas acercado hasta el polígono Torre Hierro, hasta nuestros estudios, Roberto, para conversar en los próximos minutos. No, agradecido yo a vosotros de visualizar a este club humilde, pero que está demostrando y que está haciendo las cosas también. Roberto, bueno, ¿cómo recibís la noticia en las últimas semanas de ese tema administrativo que da la posibilidad al Patrocinio de jugar en preferente esta temporada? Bueno, pues había rumores, creo que ya todos estamos un poco en la noticia y en la onda de que había posibilidades de subir. Los rumores, bueno, al final se oficializan el sábado pasado cuando el club recibe una llamada de la federación, y bueno, todo se formaliza y todo el fruto del gran trabajo del año pasado pues llega a un buen puerto. Bien recibido, sin duda, aunque no sea lo deportivo, lo administrativo también es una buena posibilidad de ascender de la categoría y de jugar en una categoría tan atractiva como es la preferente, Roberto. Sí, por supuesto que bien recibido. Era el objetivo del año pasado. Pues desgraciadamente no se logró. No conseguimos ese punto que nos hacía falta para haberlo hecho de manera directa, pero bienvenido sea, por supuesto. Lo único, por poner algún pero, es que bueno, la planificación está prácticamente terminada para presentar al equipo en categoría autonómica y bueno, gracias a Dios lo vamos a hacer en preferente. Pero, como te decía, no es por poner ningún pero. Tengo el equipo, el año pasado te lo dije muchas veces, era un equipo muy joven, perfectamente preparado y que estaba haciendo las cosas muy, muy bien. El año pasado tuvimos pegas, pues la primera vuelta, pues porque al final la gente joven tiene una de sus principales dificultades es el tema de saber competir. Vienen de una categoría juveniles con un gran nivel técnico, pero claro, el paso de juvenil a una categoría de este tipo pues es grande. ¿Comenzaste ya los entrenos en la jornada de ayer martes? En la jornada de antes de ayer, lunes. El lunes por la tarde, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, los chavales responden a las mil maravillas, vienen a un nivel bastante, bastante alto físico. Se nota pues que llevan todo el verano con una actividad pasiva, aunque sean antónimos, pero que no han dejado de hacer cositas. Roberto, ya ha confirmado entonces el Patrocinio en preferente. Me imagino que existe la posibilidad de reforzar el equipo, de tener algunos jugadores fichajes en las próximas horas. Bueno, existe la posibilidad, pero también hay que ser conscientes de la problemática. La problemática de conseguir el ascenso como lo hemos hecho, o sea, de habernos informado de que vamos a cambiar de categoría a estas alturas, pues evidentemente conlleva que los jugadores, cada uno de los equipos tiene perfectamente planificado ya la pretemporada, entonces la dificultad se multiplica. Y como te he dicho antes, creo que la plantilla del Patrocinio, pues gracias a Dios, está prácticamente montada. Entonces, a luchar y a pelear el objetivo que vamos a tener este año, que no va a ser otro que la permanencia. Y bueno, creo que estamos perfectamente preparados y que los jugadores tienen plena confianza. Yo en ellos y creo que ellos en mí, o eso espero. Se da un escalón importante de autonómica preferente, competición que es muy exigente, al igual que la autonómica. La importancia, que alguna vez lo hablábamos, ¿no? A propósito de nuestro resumen en los días martes, Roberto, de la autonómica, de los entrenadores, de la titulación que puedan tener y de todo ese trabajo que al final, como tú bien dices, autonómica preferente está relacionado con la participación de jugadores muy jóvenes. Sí. Entonces, es un tema también que es muy importante porque al final se están formando jugadores, no sí. solamente como futbolistas, sino que también como personas. Entonces, yo creo que es importante ese salto porque se entiende que en preferente ese tipo de detalles que son muy pequeños pero muy importantes a la vez, como la titulación de los entrenadores, al final lleva al éxito de esta competición. Sí, efectivamente, efectivamente. A ver, cuando uno consigue un objetivo, todo tiene un porqué. Es verdad que existen las casualidades, es verdad que existe la suerte y que es necesaria, como lo hemos hablado tantísimas veces, es necesario tener ese puntito de suerte. Pero claro, ese puntito de suerte, si no estamos perfectamente preparados, nunca jamás le vamos a conseguir. Si uno no está en el sitio indicado o en el momento idóneo, y eso no es producto de la suerte, hay que estar ahí. Luego vendrá o no la suerte, la tendremos o no la tendremos, pero de momento la tendremos. Y eso, evidentemente, ahí el papel del entrenador es vital. Es vital cuidar los detalles y es vital, claro, que el entrenador tenga una formación para ser consciente de que esos detalles hay que cuidarlos y hay que trabajarlos. Roberto de la Cuadra, entrenador de Patrocinio, ¿algo más que nos quieras comentar en esta visita y esta entrevista de día miércoles con las últimas novedades del Patrocinio en Preferente esta temporada? Bueno, no mucho más. Siempre te agradezco que visualices a este club, ya te digo, porque bueno, pese a ser un club humilde, quizá el más humilde, creo que es una de las cosas que hay que tener en la vida, la humildad. La humildad es, siempre digo a todo el mundo, ya no de cara al fútbol, el tema del trabajo, la humildad y la ambición son tres detalles que el uno sin el otro pues difícilmente te lleva a lograr un objetivo. El objetivo en la vida tienes que tener esos tres detalles, bajo mi punto de vista, y este club los tiene y este ascenso es resultado de ese trabajo, de esa humildad y de esa ambición que hemos demostrado la pasada campaña y que esperemos volver a demostrarla esta. Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, enhorabuena y mucho éxito, mucha suerte esta temporada en la Preferente del fútbol de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Juanma, y nada, seguiremos todo el año compartiendo cositas de fútbol y encantado de estar con vosotros.